Y la gente se pregunta un poco en su casa, ¿no? ¿Usted quién es? Justo ahora no tengo tiempo, ¿me llamás en 10 minutos? Llega en UPMA el momento de la entrevista. Tengo una entrevista con Miguel Mendizorroza, el único hincha del PSV Eindhoven que vive en Tolkien, Tierra del Fuego. ¿Qué se siente ser un habitante de Tolkien, Tierra del Fuego? No es Tolkien, es Tolwyn. Ah, ¿y cómo es el único habitante de la ciudad de Tolkien? No soy el único habitante. Ah, no, perdón. ¿Y cómo es ser el único hincha del PSV en Tolwyn? ¿Pero qué te pasa? ¿Qué sos del Feyenoord, puto? Acá somos como 300, mirá. Mirá lo que es esto, una banda descontrolada. ¡Ah! Oh, ¿todos hinchas del PSV? Así como lo ve. ¡Impresionante! Lo único que me resulta desconcertante es que son ovejas, o sea, ¿cómo se da cuenta que realmente son hinchas del PSV? Averígualo usted mismo. A ver. Che, ¿ustedes de qué equipo son hinchas? ¡El Feyenoord! Va, oveja de mierda.